Ni todo negativo, ni 678. Sin antecedentes. Un programa que resiste a cualquier archivo. Claro, porque recién empieza. Seguimos sin antecedentes. Nuestras vías de comunicación son el teléfono de la radio, es 471-4805. Tienen también el mail sinantecedentesradio@gmail.com. Nos pueden contactar también vía Facebook, busquen la página Sin Antecedentes. O si no, también tenemos el blog, que está un poco abandonado, pero está, sinantecedentesradio.blogspot.com. En Facebook, en Sin Antecedentes, pueden votar a ver si les gusta Agarrate Catalina, o están de acuerdo con Claudio y no les gusta, o no la conocen. Es increíble, señor. La semana pasada terminamos hablando de la no violencia y terminaron peleados dos co-conductores. La mentira que le estamos dando a la mentira llamada Agarrate Catalina es inconmensurable y no hay ni siquiera una dádiva. Señores, cuando faltan 5 minutos para las 6 y 10 de la tarde, seguimos con las noticias de Mariotto. Sí, bueno, Mariotto estuvo dándole el apoyo, ¿no?, a Carlos Chepi. Y si bien su alocución rozó lo que podría ser el discurso de barricada, ¿no? Fue una arenga, como si los que lo estaban escuchando estuvieran a punto de salir a la cancha a comerse a los gorilas crudos, ¿no? Porque estamos hablando de la JP, la Cámpora MDP y diferentes facciones kirchneristas o Frente para las Victoristas. Y bueno, no, también destacar sobre todo la visita de Mariotto, porque en los afiches de Gustavo Nardo Pulti está a la izquierda de Cristina de Kirchner. A la izquierda. A la derecha está Scioli. En el centro de Gustavo, en el centro está Gustavo Nardo Pulti, y a la derecha de su hijo putativo está Daniel Scioli. Está Scioli a la derecha, sí. Y por eso es digno destacar nuestra presencia de Mariotto en la ciudad. Y vamos a escucharlo en un primer término también, lo más destacado dentro de un contexto que no fue unas declaraciones muy destacables, pero vamos a escuchar a Mariotto. Todos los distritos tienen que alinearse al proyecto nacional, porque realmente de esa forma el beneficio llega al vecino. Esa posibilidad de tener una locomotora que conduce Cristina y una provincia alineada y un distrito, los 135 distritos alineados, para poder soñar con las obras de infraestructura que durante generaciones fueron postergadas, pero por sobre todas las cosas para implementar esas políticas nacionales, en la gratitud y en el agradecimiento a una presidenta que como Néstor piensa en cada obra de cada barrio, en cada cloaca, en cada vivienda. Vamos a Gabriel Mariotto, el candidato a vicegobernador de Scioli y también en su momento titular de lo que era el ex Confer y de lo que fue después el AFCA, ¿no?, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, que también, bueno, en esta presentación se lo destacó su rol en lo que fue la implementación de la ley de medios, que más allá de ser, ¿no?, el promotor de esta más que festejada medida nacional, como que todavía le queda, ¿no?, una deuda. Sí, me quedó el Nacional y Popular. El NACAM Pop. El NACAM Pop, ¿no?, presente. Y no lo que es, ¿no?, el Mar del Plata, que más allá de que esta ley de medios es una pelea, más allá de ser contra Clarín, también contra el dueño de Mar del Plata, el CEO, Aldrey, el gallego, Iglesias, es también como una suerte de contradicción para el Frente para la Victoria, que cada vez que viene estaba, por lo menos, su ala Daniel Scioliista, viene y se hospeda en el hotel de Iglesias, cuando viene el helicóptero baja en el helipuerto del Hermitage. Entonces le hacemos, por un lado nos quieren correr con la ley de medios, pero por otro lado somos amigos de la Iglesia. Sí, cuanto menos teniendo en cuenta el lado manda mensajes confusos. En esa parte también es, bueno, es un como para destacarlo, que la ley de medios está un poco así como entra en contradicción en la ciudad. Sí. Pero bueno, también su aplicación. Tenemos que tener en cuenta que, bueno, es una pelea más que ardua. No solamente se trata de un rival de poder como es Aldrey Iglesias, sino también el imperio del verdadero CEO, que es Clarín, ¿no? Sí, hablemos que también tiene Aldrey Iglesias contactos con Otero, que tiene la estación ferroautomotora de acá de Mar del Plata como la estación de Buenos Aires, con lo cual tiene bastante influencia. Tiene amiguitos. Sí, tiene amiguitos. Bueno, vamos a escuchar un nuevo fragmento de Gabriel Maroto que trae un tiro por elevación y después vamos a decir a quién estaba dirigido. A aquellos que no están acá y que especularon con participar en una elección interna con un solo objetivo de confundir, quiere decir que jamás estuvieron, no que no están ahora, jamás estuvieron. Siempre especularon, se conformaron con pertenecer a la clase política, no a la militancia, esa militancia que no espera cargo para entregar su corazón. Escuchamos a Gabriel Maroto que le entregaba un tiro por elevación a Juan Gariboto, que en un primer término formó parte de la interna, después salió a sumarse y a plegarse a las fuerzas de Inacción Marplatense. Y bueno, no fue una constante en la noche del jueves dirigirle cánticos y indirectas a Juan Gariboto. Y bueno, así pasó lo que fue la cobertura de la presencia de mandatarios nacionales a favor de la candidatura a intendente de Carlos Chepi. En la sala J. Pairo. Otra de las noticias de la semana fue que el lunes huyeron del centro de contención de menores cuatro chicos de 17 años a aproximadamente las 20-30 horas. Justamente nosotros estábamos hablando la semana pasada del centro de contención de menores y sus condiciones en comparación a la creación de un nuevo centro de menores. Y el intendente Gustavo Pulti estuvo en Canal 2 hablando con una periodista renombrada en dígalo, vamos. No lo puedo decir porque la verdad que es muy famosa, no la odio. Tiene copyright. Voy a decir la verdad, con María Delia Sebastiani. Lo dijo, Sí, lo dije. No era tan difícil. Ahí está. No, bueno, estuve hablando con ella y habló justamente del centro de contención de menores y él resaltó que el personal se tenía que hacer cargo y que era responsable de la fuga de los cuatro chicos. Uno de los chicos apareció, o podríamos decir que fue encontrado. Las cosas son bastante ambiguas, no se sabe muy bien. Sabemos que no es muy competente la policía en Mar del Plata y lo decimos por otros hechos que han pasado en la ciudad, como el famoso Tona, que lo encontraron por la calle y lo llevaron a la comisaría porque estaba corriendo picadas con un auto, y cuando llegó a la comisaría se dieron cuenta que realmente era el Tona, un chico buscado hace varios días. Un viejo conocido de la policía. Con lo cual nos deja el ámbito de que son bastante nefastas las políticas que hay con respecto a la policía. También una constante, ¿no?, lo que es con los centros de contención son precisamente estas fugas de los menores, que por un lado ponen en evidencia que no solo no están preparados para contener a los menores en lo que sería, en un primer término, lo que sería su permanencia allí y, como así decirlo, rehabilitación, con las comillas más grandes que podamos ponerle, sino que además no están preparados precisamente para que nadie salga de ahí. Bueno, justamente es al punto de que quería ir con la entrevista que estuvo Gustavo Pulti en Canal 2, porque él los hacía responsables al personal y María Delia le repreguntaba, bueno, pero ellos dicen que no se pueden hacer cargo. Y a lo que él le contesta, si ellos están trabajando ahí es que se quisieron hacer cargo del tema. Queremos decir que hace ya mucho tiempo el personal del centro de contención de menores con los voceros de ATE, lo que es la Comisión de Niñez y Adolescencia, están pidiendo hace mucho la incorporación de personal especializado para el trabajo de menores y más personal, por supuesto, ¿no? Porque ya habíamos dicho que son muy pocos los que están trabajando en el centro de contención de menores y no pueden hacerse cargo de chicos que están vinculados con la delincuencia, que saben tácticas para poder escaparse. Estamos hablando de chicos que forzaron las rejas para poder escaparse, que engancharon justo un momento en el que el personal no estaba, con lo cual no son chicos fáciles tampoco. Sí, según las hipótesis sobre el escape de los chicos pidieron después de cenar un permiso para salir al patio, cuando uno de los asistentes, que se supone los debería estar mirando, fue a atender el teléfono, los chicos violentaron una reja con unos pullovers, hicieron una especie de torniquete y se escaparon del coso. O sea, esto habla también a las buenas de lo que es también el servicio de la atención que hay ahí adentro sobre los menores y la poca atención que se les pone encima. Sí, y también hablamos de la poca contención, valga la redundancia, del lugar, ¿no? Que tienen el centro, ya que los chicos ni siquiera se sienten cómodos ahí y quieren escaparse en cualquier momento que tienen. Estamos hablando de gente que no tiene una buena realidad fuera del centro de contención, con lo cual es extraño que se quieran escapar de esa forma. Sí, bueno, esto aparejado también con lo que decíamos, el informe que presentamos la semana pasada con Melody San Luis sobre lo que es el centro de contención más o menos, así que bueno, todo tiene que ver con todo. Sí, quienes no nos escucharon, lo que decíamos es que los colchones están en malas condiciones, no tienen médico, no pueden escuchar radio, tienen dos terrenos, uno con una canchita y los miran desde adentro, porque no están enrejados, con lo cual se están viniendo abajo sin tener uso y es peor que una provocación verlo desde adentro el juego y no poder asistir. Tienen una canchita de ping pong 2x2, sí, semipatio enrejado. En las celdas que son de a dos. Y también cabe destacar que reciben visitas nada más los fines de semana y pueden recibir una. Exacto. Y que tiene que ser con anticipación también. Sí, tiene que estar anotado. Tienen uso de televisor que lo elige el guardia de seguridad, con lo cual no están en las condiciones óptimas la Argentina firmó con la ONU, con los derechos humanos de la gente que está en prisión. Es más, justamente escuchaba que si tuviéramos que hacer una visita, los chicos ni siquiera tendrían que estar en una cárcel, que eso va en contra de todos los derechos de los chicos. Sí, tienen que estar en precisamente un centro de contención. Exacto. Seguimos bueno, con la información. Vamos a dar vuelta a la página de lo que es esta noticia local, que en cierto punto la que vamos a comentar ahora también la tiene vinculada a la ciudad de Pueblo de Calle Asfaltada, Mar del Plata, menos conocida como, que tiene que ver con lo que es, en un primer término, una buena noticia, que fue la condena al ex coronel retirado Alejandro Duret, y por el otro lado, la noticia de que él se fue a Chile días antes de que se conozca esta condena efectiva por parte de casación. Recordemos que a mediados del año 2009, un tribunal en nuestra ciudad lo había absuelto por lo que fue la acusación contra el secuestro de Carlos Laborita y su mujer. En este caso, bueno, estaba la causa solamente enfocada a lo que era Carlos Laborita. Bueno, en el año 2009 fue absuelto. Y lo que destaca precisamente, de muy buena manera, Diego Martínez en Página 12, es una suerte de crítica, ¿no?, a lo que es, la, por así decirlo, la metodología llevada a cabo en estos casos desde el punto de vista judicial. Es decir, para que a una persona se la condene, precisamente tiene que estar como en el lugar, ¿no? Decirle, condenarlo como cara a cara, por así decirlo. En este caso, la reunión, también por así decirlo, se dio sin la presencia de Duret, por eso la noticia trascendió entre el miércoles y jueves de la semana que pasó, pero desde el día lunes, desde el día 25, Duret ya estaba en Chile, había pasado por Mendoza. En un primer término hay que decir que Duret, al estar hasta ese momento absuelto, goza de todas las libertades que el Estado argentino le provee, ¿no? Sus derechos y obligaciones, bueno, le permitían hacer esto, pero también, ¿no?, como bien destacaba el periodista Diego Martínez, ¿cómo puede ser que casación primero revierta el fallo, que primero lo había absuelto, decida condenarlo a 15 años de prisión efectiva y sin que esté el presente? Entonces, es una suerte de contradicción y también, ¿no?, como que merece que se vuelva a rever lo que es ese accionar. En todo caso, me parece que a la vuelta se lo estará esperando con los brazos abiertos. Ya tiene el pedido de captura internacional. Y también recordemos que el ex camarista mendocino Otilio Roque Romano había hecho el mismo periplo pasando de Mendoza hacia Chile. También después fue revocado su poder en el magisterio. Bueno, señores, esa fue la información local que teníamos. Ahora vamos a escuchar el disco World, el disco. Vamos a escuchar la canción World del disco Wasting Light, de una banda que parece que visitará la Argentina el año que viene, Foo Fighters. Million miles away, your signal in the distance, to whom it may concern. I think

Señores, seguimos en Sin Antecedentes, ahora con la información deportiva. Primero vamos a decir que en la ciudad de Mar del Plata hacen 14 grados 4. Acá nos acompaña el señor... No, no nos acompaña. No. Es invitado sorpresa, señor. Tenemos invitado sorpresa que ya la vamos a presentar. Vamos a hablar ahora un poquito de deportes para descomprimir un poco toda la información que les tiramos encima. Una nueva inversión de Daniel Scioli que se va a la basura, podríamos decirlo. Qué cruel que sos. Por un lado, Buenos Aires Unidos llega a la final y por otro lado vuelve a perder una final el equipo que reluce de naranja en el mítico El Coloso de Parque Luro, 11 Unidos. Después de ir ganando por 2-1, se desvirtuó un poco el partido cuando Milinkovic cuestionó algunos fallos del referee. Bueno, primera tarjeta amarilla, punto para UPCN, el equipo que es el actual campeón de la liga de voleibol. Supongo que así se dirá. Voleibol. Y bueno, también nos representa obviamente a la poderosa UPCN que cuenta con casi tal vez con los mismos recursos que Bolívar en materia de inversión. Sí, sí. Bueno, iba ganando el equipo... Así le fue con Bolívar. Iba ganando el equipo del padre putativo de Gustavo Pulti y terminó perdiendo por 3-2 la final en el famoso tiebreak. Pero así que obviamente, nuevamente las inversiones del gobernador de la provincia se van al tacho. En el mítico 11 Unidos que ya... El Coloso de Parque Luro, pará. Después de tres fechas puedo decir que añoro y deseo volver a 11 Unidos. Lo añoro con toda mi alma. Sí, es más, me parece más una inversión política que deportiva la que está haciendo el señor gobernador de Buenos Aires Unidos, más contando con la presencia de Marquitos Milinkovic, ¿no? Más allá del ruiseño comentario, ¿qué? Es positivo que más allá de tener magros resultados, Buenos Aires Unidos se mantenga y que sobre todo sea un atractivo más para la ciudad, ya que los partidos de local de Buenos Aires Unidos son entrada libre gratuita y bueno, los chicos por lo menos llena. Obviamente pueden haber un acontecimiento deportivo que para ir de otra manera no tendrían acceso. Pero bueno, vamos a dedicarle un párrafo a la Liga Nacional de Básquet, ¿te parece, Nicanor? Sí, dale. Ponele, me dice. Ponele, dale. Bueno, se estaba jugando este fin de semana, bueno, una nueva fecha de la Liga Nacional. Un dato positivo. Quilmes no perdió en esta ocasión. Usted me dirá, bueno, ganó Quilmes. Bien Quilmes. No, tengo que decir que no jugó Quilmes. No jugó. Esa es la noticia. ¿Es noticia? Es noticia que Quilmes no perdió porque no jugó. Y bueno, la presencia de acá de nuestro... Invitado nuestro sorpresa. Colega, invitado sorpresa que sigue después de nosotros, conductor de La Rabia. Tiene la presencia, lo vamos a presentar con una canción de Quilmes que dice, llegan los borrachos del tablón, vamos a darle la posibilidad a la voz del hincha. Así, sin repetir y sin soplar, cortito. Otra que Román González, 2 puntos para Apache Villalma. ¿Sin filtro? Sin filtro, dígalo, por favor. Dígalo, la voz del tablón, la voz del tablón. ¿Tenés ahí para censurarme? No, bueno. Sin censura, pibe. Yo lo único que digo es que Román González se dedica a la noche, que para eso le va bastante bien. Tiene un boliche, un emprendimiento más que interesante, se debe llenar los bolsillos. Y que es un ladrón. Mucho más que eso no hay para decir. Lo único que me puso contento es que perdió Peñarol ayer por goleada en Comodoro. 108-82. Una buena noticia para los hinchas de Quilmes. Como vos del hinche, quiero volver a 11 Unidos, por favor, vayámonos de esa cancha de porquería. No lo aguanto más. La tristeza que me dio entrar a esa cancha. ¿Muy fría? Es inllenable. Había 1.500, 1.600 personas en la cancha y parecía que no había nadie. Era una cosa terrible. No quiero jugar más en esa cancha. Y que después, una cosa más para los. $6.000 por mes cobraba este muchacho. Hizo 2 puntos en 3 partidos. No tiene cara que devuelva lo que cobró hasta ahora. Yo creo que eso sería lo único digno que podría hacer irse de Mar del Plata. Porque se fue mal de Peñarol, se fue mal de Quilmes. De Quinza también. De Quinza también se fue mal. El gordo es un fantasma. Jugó selección nacional. Jugó selección nacional. Grandote. No tiene otro mérito en su vida que ser un gordo grandote y toma merca. Nunca me voy a olvidar su presencia en el Beijing 2008. Formidable. Está en hacía la propaganda de la camiseta del Beijing 2008. Una vergüenza el gordo ese. No sé cómo se puede dedicar al básquet. Les juro que por la mitad de la plata que cobra. ¿Por qué la mitad? Por el 1% de los $6.000 que cobra ese muchacho, yo juego y me mato todos los partidos, no importa, pero hago más puntos que Román, se lo aseguro. El rincón del hincha, señor, está abierto. ¿Qué pasó con Román González, Claudio? Vamos a seguir hablando de Quilmes y vamos a auspiciar este bloque en soycervecera.com, ¿no? Dale. Vamos a dedicarle el bloque al hincha y. Por un lado, un dato positivo para Quilmes, llegó un nuevo extranjero. A la pivot, él, Luis Truscott, reemplazó a Newball. Y la primera intervención, usted me dirá, en primer término, bueno, destacar que Sergio Guerrero, manager del club, destacó que tuvo una buena práctica. Y por otro lado, usted me dirá, bueno, metió 15 de 15 de triple, hizo, no sé... Va bien. Bailó a todo el equipo y deslumbró con su físico. Bueno, en parte sí. La primera oportunidad que tuvo de ir a volcar la pelota, rompió el aro. Rompió el tablero del... Es el sueño del pibe. Del Gimnasio Villar. Me hace acordar a Peter Simpson cuando está jugando con Carl y Lenny. Homero, que la va a volcar y queda con la... Pero es el sueño del pibe, la rodilla. Romper el tablero, ¿no? Sí. Que, la verdad. Todo jugador de básquet, sobre todo... Sueño con ese frustrado. Momento. Podemos descontárselo del sueldo igual. Porque la economía no está tan bien del club. No, después del paso y de... Y New Ball, que jugó algo, algún día jugó, porque no lo vi al tipo en la cancha yo. En principio uno podría decir, formó parte del staff, se sacó la foto con la camiseta. Es un jugador que, sí se puede decir, sí, de calidad. Ahora, ¿un jugador goleador? No. Quilmes necesita un jugador goleador, sobre todo en esa posición de alero. Y Trusco viene a reemplazar una doble función. Tal vez a hacer un plus para lo que es la labor de Facundo Piñero, que si bien él es más alero nato, está jugando de ala pivot, y la posición del 4 es una posición complicada porque necesita solamente, no solamente de la capacidad goleadora, sino un físico potentoso para también aguantar a un ala pivot que está más cerca de ser pivot que de ala pivot. Y Quilmes está teniendo esas dos falencias en principio. Pero bueno, este fue el bloque de la Liga Nacional dedicado a Quilmes. Vamos a volver al espacio deportivo de la voz. Nunca nos fuimos, señor. Del espacio, la voz al especialista en cosas. Bueno, primero vamos a mencionar que Ribe empató 0-0 con... Ya saltó Quintanilla. Siempre igual, no se puede hacer este así. Este programa riverfóbico, por favor. Pero, ¿ustedes hablan de la B? Eso, sí, sí. ¿En este lugar hablan de la B? Sí, ese es donde jugó Tranta esta mañana con Gimnasia de la Plata también. Empató Quilmes y Aldo Civi. Esos son resultados importantes. Aldo Civi empató, es un buen dato, empató. River 0-0 con Ferro, un clásico de antaño, un clásico de la B. Se ve que necesitan de una pizza party para poder ganar un partido, pero se ve que esta semana no tuvieron pizza party, así que no pudieron vencer a casi una institución de la B Nacional como es Ferrocarril Oeste. ¿Se puede decir la frase sobre Funes Mori? Tenemos la frase para los anales de la evaluación del rendimiento deportivo de los jugadores, ¿no? Sí, una en especial sobre Funes Mori, señores. La frase fue que es más malo que el Paco, en referencia a los tiros que se come justo enfrente al arco. Pero bueno, eso para destacar. Después vamos a decir que hoy juegan los Pumas a las 9 de la noche con Georgia. Se puede ver, señores, no tienen que levantarse de madrugada. Argentina ya está clasificado igualmente para los cuartos de final por el culo que tiene Inglaterra, que le ganó a Escocia en el último minuto, como siempre, ese culo inglés que tienen. Y cabe destacar también que Inglaterra tuvo problemas porque el último partido con Rumania cambiaron la pelota que le iba a pegar Wilkinson a los penales, porque ya venía errando todos los penales Wilkinson, seamos realistas. Inglaterra no quería pasar papelón, dijo hoy cambiamos la pelota, la cambiaron dos veces en dos tiros la pelota y la IRB tomó cartas en el asunto. No suspendió Inglaterra, suspendió a las dos personas que cambiaron la pelota. Sí, no, es una violación que por un lado parece como... un dato no menor, pero precisamente no es menor, porque todo try y todo penal se tiene que ejecutar con la pelota que se está jugando el partido. Y recordemos que reglamentariamente se juegan con 8 pelotas un partido, no puede ser sustituida cuando uno quiera. Igual Johnny Wilkinson, que fue la figura y goleador de Inglaterra. Una vivada inglesa. Hasta ahora en el Mundial 2003. Estamos informados, somos periodistas. Hay que agradecerle a Marcelo, nuestro claro, mentor. A Marcelo Pancito Marcel. ¿Quién va a ser si no? Bueno. Así que bueno, esta noche estaremos alentando a los Pumas, ya que como bien lo decíamos, Nicanor no juega como fue el partido con Escocia a las 4 de la madrugada que estuvimos ahí. No, 9 de la noche, independientemente del resultado, ya estamos clasificados, nos toca jugar contra los dueños de casa, contra Nueva Zelanda. Muy rico todo, dirá los Pumas. Sí, sí, calculo que así nos irá, somos los próximos receptores. De... alguno cambia la camiseta con alguno de Nueva Zelanda y se lleva el cumple el sueño de su vida. También podría ser. Bueno, el Haka la próxima nos lo pintarán a nosotros en la cara. La semana que viene ya hay un cuarto de final, que un partido interesante es Springboks contra Sudáfrica, contra Australia, mejor dicho. Y bueno, algo más, señores. Algo cortito de la primera A del fútbol del torneo de AFA. Antes de ir a tanda, vamos a decir que bueno, mañana se juega el clásico de la amargura del torneo de AFA. Indesingente juega contra Racing Club, ¿no? Que es como Ribe, pero Racing Club. así que nos van a decir racingfóbicos ahora. Y bueno, Boca tendrá un duelo en principio complicado contra Tigre, para, como dicen los periodistas serios del país. Quintanilla, por favor. Seguramente el empate de River en la B va a propinar que Boca descienda a la B, como dicen los periodistas serios, que Boca arrancó el torneo ahí, a centímetros de descender, y ahora está, como está en la punta, cada día que empata o un equipo que está abajo de Boca gana. Dicen que Boca ya se va a la B y bueno. Está buena la actitud también que haya reconocido que como están en una categoría menor no pueden jugar contra Boca. Sí, ¿no? Ya es la autocargada, está elevada en la enésima potencia. Qué locura esa, ¿no? Que un, sí, sí. Que un dirigente tuyo salga a decir que no quiere jugar contra su máximo rival. Yo soy hincha de Quilmes. Igual que el señor, nos fuimos al descenso y jugamos con Peñarol. Perdimos, pero jugamos, fuimos a la cancha y la llenamos. De hecho, es un dato averiguo el que voy a decir. En la previa al inicio de la Liga Nacional de Básquet, tanto Quilmes como Peñarol, así se dice, estaban buscando rivales y Domingo Robles desestimó una invitación de Quilmes a jugar un partido amistoso entre los equipos, alegando que no podían, obviamente, presentarse sin Leo Gutiérrez, sin Tato Rodríguez, sin Marcos Mata en su momento. Pero bueno, ¿no? Así es, así. Bueno, para ir cerrando el bloque deportivo, vamos a preguntarle a Melody San Luis, como siempre, palabra autorizada, ¿qué opina de deporte? Está bien, muy bien lo que dijeron. Muy bien, siempre en Melody avalando lo que los compañeros hacen para el derecho de piso, pareciera. Solamente en deporte. Solamente en deporte. Bueno, señores, ahora vamos a una tanda y seguimos enseguida con Sin Antecedentes. Comunicate con el programa Sin Antecedentes, radio@gmail.com. FM de la Azotea. Intentando dejar nuestra marca de radio. Marca de radio. Marca de radio. Marca de radio. Continuamos en Sin Antecedentes cuando faltan 19 minutos para las 7 de la tarde y que empiecen los chicos de la rabia. Ahora vamos a seguir con el tema del director agredido en Pergamino por una mujer que, como había dicho anteriormente Eu, había sido citada por el mal comportamiento de su hijo a charlar a un despacho, el director, como cualquiera le puede pasar. Y la señora se apersonó, si cabe el término, con un palo de amasar y con su hijo, con un tramontina. Creo que todos vimos las imágenes del director, de cómo terminó Ricardo Fusco golpeado. Estuvo internado un día y la verdad esto levantó mucha polvareda en el circo mediático que es la información nacional. Sí, quizás no adentrar tanto en el caso, no se sabe bien qué fue lo que pasó de verdad, si se puede hablar de una verdad, porque dicen que el director también quería abusar del chico. Nos parece mejor quizás un análisis como disparador de otros temas que se están produciendo en la escuela, como decíamos antes, como producto o reacción de lo que pasa en otros entornos que son también violentos, además de la asimetría profesor-alumno, director-alumno. Sí, si hablamos de disparador también podemos decir que este fue el caso para que se hagan mediáticas también otras denuncias sobre violencia en las escuelas. Yo tengo, bueno, el dato de que siempre que sale, que siempre es para esta parte del año en realidad, siempre están los mismos casos de violencia en las escuelas. Si ustedes se fijan también en los archivos de noticias, siempre van a ver para esta época del año más o menos los casos de que hay un caso de violencia en particular, pero que mágicamente aparecen como 50 la misma semana. Sí, y no solamente es violencia para con los profesores, sino que también se producen violencias entre los mismos chicos. Fue hace poco, así el boom de YouTube, un video que justamente no era de Argentina, pero de dos chicos que estaban peleando y uno le fracturó las costillas al otro. Fue el boom de YouTube y alteró mucho a los chicos por las imágenes que se estaban pasando. Y es el denominado bullying, ¿no? El famoso Estados bullying. Unidos, que... Sí, es eso, ¿no? El primer término tiene gran repercusión, como que causa cierto furor, entre comillas, pero las consecuencias son realmente nefastas, porque estamos hablando de, bueno, agresiones físicas severas, y también llegan a casi un extremo, ¿no? Como es precisamente el caso del chico norteamericano que terminó en su suicidio porque no aguantaba más estos maltratos. Pero también, retomando el tema, ¿no?, de lo que es la agresión a este docente, a este director de una escuela, en primer término destacar que hay una falencia de la justicia, según sus propias declaraciones, porque él manifestó que ya había denunciado a esta familia en un caso anterior. Y en este caso, ¿no?, la crítica que se puede hacer al sistema educativo es cómo un director de una escuela denuncia a una familia y le permiten a esa familia y a ese chico seguir cursando en esa escuela. Sí. Es como una... Sí, es raro, digamos. Sin que se intervenga, sin que se tome en cuenta el asunto en realidad. La denuncia que vos decías, Melody, ¿no?, sobre este intento de abuso, también es como muy raro y se puede poner en tela de juicio a la veracidad. Lo que también hay que destacar de este caso es cómo los medios repiten el caso y cómo es noticia cualquier hecho vinculado a la agresión. Recordemos en su momento lo que... Hace un par de años lo que fueron las agresiones un toque más severas a los docentes, o por ejemplo, mítico el caso de esa docente que le quemaban el pelo. Que le quemaban, ¿no?, el pelo, sí, que estaba el video en YouTube también. Que era humillada por los alumnos. Sí, sí. También lo que se juzgó mucho esta semana fue el paro de los profesores, pero sin embargo ellos resaltaron que fue un símbolo de ayuda, ¿no?, de una petición de ayuda para que... se piense un poco más en la violencia que se está dando en las escuelas y las soluciones que podrían llegar a tener. Sí, si no me equivoco, el paro se llevó a cabo el día jueves. Jueves, al cual hubo un 95% de adhesión. Eso habla en las claras de que es un reclamo más allá de la polvareda que haya levantado, si es justo o no es justo que hayan parado los profesores. Varias escuelas privadas también adhirieron al paro. Sí, sí, vale la aclaración de Melody, porque no fue nada más docentes del Estado, docentes que trabajan en el sistema de educación pública, sino que también fue un paro acatado también por los privados que están atrás de este reclamo repudiando las agresiones al director y a los docentes también, que hoy por hoy están quedan en el medio de todo esto. Tal vez como para concluir, si se quiere, ¿no?, este tema, es decir que por un lado no se puede negar el hecho, sí existió, tal vez hayan existido más de estos casos parecidos, pero no puede ser que los medios ante un hecho lo hagan, lo magnifiquen, ¿no?, y sea que todos los días y que cada hora haya una agresión a un docente o se realicen agresiones entre alumnos. Como por ejemplo también, ¿no?, está casi en boga últimamente que X alumno lleva un arma a la escuela y sale la réplica, ¿no?, por todos los medios, como diciendo, como naturalizar ese hecho de que todos los alumnos van a clase con un arma o todos los alumnos van a agredir a los docentes. Por otro lado también hay que destacar la destilación de moralina de nuestra clase social, nuestra clase media, bendita clase media, y también la de los medios de comunicación, que no, bueno, ponen en tela de juicio el rol de la familia, de dónde está la primera escuela, de quién es la culpa, de responsables y culpables, etcétera, y como que habría que bajar un cambio, y los hechos son fácticos, sí, están presentes, existen, pero no son de la dimensión que le quieren dar los medios. Sí, eso más o menos, eso es lo que tenemos en realidad para decir sobre el director de Pergamino. Nos está corriendo el tiempo, así que ahora nos vamos a una tanda y enseguida volvemos con noticias internacionales en Sin Antecedentes. Marca 471-4805. Esperamos tu llamado. Sin Antecedentes, en FM de la Azotea, 88.7. FM de la Azotea 88.7. Comunitaria. Comienzo espacio publicitario. Volvamos a lo nuestro. Fin de espacio publicitario. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Es el momento de dejar de mirar nuestro ombligo. Panorama Internacional. Y ahora sí, un pequeño bloque de noticias internacionales, como siempre, hoy un poquito menos. Vamos a hablar de Chile, por ejemplo, que tuvo manifestaciones esta semana, como todas las semanas. Estuvo reunido con el gobierno, con Burles, que es el ministro de Educación, y lograron pactar ciertas cosas. Se fueron conformes después de la reunión, pero todavía sigue en discusión el presupuesto para el 2012, que pareciera no tiene mucho incremento, con lo cual estaría evidenciando que no van a cambiar las políticas estatales sobre la educación. Es decir, no va a ser gratuito. Eso es lo que presuponen los estudiantes. El miércoles 5 se estarán movilizando de nuevo y tendrán una segunda reunión. Más allá que Piñera haya dicho que era un reclamo justo, hay lucha para rato acá. Exacto. Si hablamos de Chávez, salió a desmentir lo que se estaba diciendo de su persona. Dijo que no estaba muerto, que no estaba mal, y que sí le habían sacado un tumor como una pelota de béisbol. Que dijo que el periodismo era bastante morboso y preguntó si querían que realmente mostrara su pelota tumor. Sí, de hecho, en una conferencia o rueda de prensa, un periodista americano le pregunta recientemente qué tipo de enfermedad había tenido, y él pide un par de carpetas, ¿no? Y como le hace un chiste, como diciendo lo que bien vos decís. Y para volcar este tema de Chávez a lo que es la Argentina, por un lado, uno se visitaba Perfil, ya teníamos que estar por pichar Chávez al toque. Infobae también, ¿eh? Y si por otro lado uno pasaba a Telesur, está mejor que nunca Chávez. Sí, entonces, es ambigua, es muy desastrosa la información que se está dando, teniendo en cuenta también las partes que la dan. Sí, para unos es el tirano Chávez, el dictador, y para otro lado, un poco menos que Alá o Dios. Sí, sí. Son figuras que, como estábamos diciendo al principio, están en boca de Estados Unidos porque representan un contrincante. Sabemos que Chávez, en el caso de Venezuela, tiene puja por el petróleo, ya que puede y tiene con qué hacerle frente a Estados Unidos. Rectifico lo de Chile. El miércoles es la reunión que van a tener con el ministro de Educación, los estudiantes y los profesores, y el jueves va a ser la marcha nuevamente. Evo es otro de los puntos fáciles para Estados Unidos, o por lo menos esos dicen, porque hubo represión la semana pasada, con lo cual toda esta semana no hubo movilizaciones con lo que refiere a la ruta que estaba programada en Bolivia, y se suspendió por el momento por el presidente de Bolivia, Evo Morales, quien rectificó la impulsión de la ruta y quien dijo estar muy apenado por lo sucedido en la represión que hubo. Recordemos que este emprendimiento es de una empresa brasilera y por eso mismo se había suscitado diferentes como versiones, ¿no? Por un lado, como diciendo que Evo Morales le daba como cierta preponderancia que la obra se mantenga precisamente para ser una inversión brasilera. Por otro lado, también teníamos, como bien decía vos, Melody, un ataque hacia la figura de Evo Morales, ¿no? Que también está como ahí al pie del cañón, su figura, para criticarla por cualquier cosa que él y medida que adopte. También, como bien vos decías, la presencia de Estados Unidos es casi una constante, ¿no? Poniéndole diferentes trabas y poniendo en tela de juicio lo que es su mandato. En su momento, bueno, tildando, ¿no?, de defender narcotraficantes, o poniéndolo también, poniéndose como en contra, ¿no?, poniéndole en contra a los ciudadanos Recordemos que Bolivia es un país con una particularidad de los habitantes, ¿no? De que viven en la capital, se creen como superiores a los indígenas o aborígenes de la zona. También hay una pica y una pelea constante entre ellos mismos. Bueno, también viene de ahí el hecho de repudio hacia Evo Morales, hacia su figura, teniendo en cuenta que es el primer presidente indígena originario de Bolivia. Sí, y otro de los temas es que dio su apoyo a Cuba, que esta semana también estuvo en boca porque el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo que no iban a cortar el bloqueo a Cuba porque no veían cambios en el país, con lo cual los ciudadanos cubanos salieron a repudiar y decir que eran siempre los mismos discursos de parte de Estados Unidos y que era solo una excusa. Bueno, como si Estados Unidos siempre cambiara sus políticas todos los años, ¿no? Sí, seguimos con América, podemos hablar de Haití. Podemos decir que hace pocas horas hicieron una carta abierta Adolfo Pérez Esquivel, Juan Gelman, las abuelas de Plaza de Mayo, Martín Almada, Eduardo Galeano y Fray Beto de Brasil, repudiando a la intervención de la ONU en Haití con una supuesta protección al país que, como sabemos, desde hace años está sufriendo primero la intervención de Estados Unidos en los mandatos constantes, en la intervención en la elección de su presidente y después una pobreza o un territorio bastante paupérrimo, ya que no tiene recursos para sostenerse sola y requiere sí o sí de la ayuda externa. Es una tierra que siempre fue saqueada por Estados Unidos. Una cosita más, pequeña, los palestinos y el mundo esta semana se repudiaron la acción de... Sí, se enojaron. Se repudiaron. Se enojaron, repudiaron la acción de Israel por asegurar de que iban a apoyar a 1.100 casas que se van a hacer en territorio palestino usurpado. Esta parte es la parte este de la ciudad de Jerusalén, que es reclamada como capital del futuro Estado de Palestina, en realidad, el famoso pedido que se hizo a la ONU. Sí, si hablamos de otro momento histórico en donde sucede esto, no llamaría tanto la atención, pero justamente cuando el viernes pasado, Abbas... cuando Abbas, el presidente Israel, decidió presentarse a Palestina como miembro, como país reconocido, con las tierras anteriores a 1967, la Guerra de los Seis Días, que incluye estas tierras donde están ahora aceptando que se construyan los nuevos asentamientos. Si no fuera sido en este contexto, las cosas hubieran sido distintas. Pero siendo ahora, cuando se aceptan estas 1.100 casas, parece una burla y una falta de respeto. Bueno, Israel siempre fue así, esa fue siempre su postura. También teniendo atrás a Estados Unidos, cualquiera creo que se pueda hacer el banana. Es como el enano que viene con justamente, 50 atrás. Igual justamente Estados Unidos en este momento salió a repudiar la decisión de Israel. Y como el tiempo en radio esperó, nos tenemos que tomar el 2. Porque el 1 ya está colmado y vamos a dar paso al especialista en cosas. Sí, los invito a la primera muestra de geografía que se está llevando a cabo en el taller La Recreación, en Lisandro de la Torre y El Cano, 1 y 2 de octubre de 14 a 24 horas. Voy a mandar saludos a la chica Solcitos, a mi novia Florencia, a Sofía, a Elsa, a mi abuela Silvia. Y chicos, ¿quieren mandar saludos? No, chao, nos vamos. Quiero, antes de... Saludos a la Apache, que nos está rajando. Antes de darle paso a la rabia, quiero repudiar la operación del multimedio de la Corpo contra la diputada de Libre del Sur, Victoria Donda. Sí, es una falta de respeto. Una falta de respeto a lo que ha hecho La Nación y el diario Libre contra Victoria Donda, nuestra defendida a muerte. Ojalá la tengamos algún día acá. Nuestra diputada despechada está acusada de ser la pareja de Pablo Marchetti. Bueno, acusada, no pará, tampoco está mal. Así que nos parece una falta de respeto a esa operación. Y por último, ahora sí, yéndonos de Sin Antecedentes, quiero repudiar personalmente a el Apache Villalba, que se manifestó en la red social a favor de la mentira más grande de Latinoamérica, dando su voto positivo para Agarrate Catalina. Sí, quiero destacar una cosa. La semana pasada nos fuimos hablando de la no violencia y se terminaron peleando Melody y Claudio por Agarrate Catalina al aire. De hecho, la última denuncia, ya sintiéndome un majul cualquiera, un leuco en potencia, no tuve posibilidad de poner mi tema revancha. Voy derrotado. Para la próxima, Melody se está suicidando en este momento. Está queriendo tirarse bajo la mesa. No sé qué quiso hacer, pero casi nos quedamos sin Melody en medio del aire, lo que nos hubiera dado un gran punto de rating. Ahora sí, porque el tiempo en radio es dualde, nos tomamos el 2. Los dejamos con los chicos de la rabia. Quédense en FM La Azotea 88.7. Hasta la semana que viene. Para mí.